Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe. Quien busca encuentra. Y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. Jesús, en su conocido discurso evangélico que nos relata Mateo, entre muchas recomendaciones, hoy nos destaca la importancia de la oración. Nos invita a no tener miedo a dirigirnos al Padre para pedir ayuda en nuestras necesidades, a ser constantes en nuestra oración y a confiar en que Dios nos concederá lo que le pedimos cuando lo considere oportuno. El símil que expone Jesús es de lo más cotidiano, pues si nosotros, que somos imperfectos, damos a nuestros hijos lo que nos parece mejor, evitando perjudicarles, cuanto más el Señor, en su infinita misericordia, nos concederá lo que le pedimos, si es lo que nos conviene. Nuestra relación con el Padre a través de la oración no se debe convertir en un ajuste de cuentas exigiendo que nos bendiga porque hemos actuado más o menos bien. Nuestra oración debe partir desde la humildad, reconociéndonos como imperfectos, pero decididos a mejorar con la ayuda de Dios. Y si nuestra actitud es sincera, nos ayudará a encontrar respuesta a nuestras peticiones, abriéndonos su inmenso corazón para que reposemos en él. ¿Realmente pensamos que Dios es el responsable de todo lo bueno o creemos que todo se debe a nuestro esfuerzo? Abriendo nuestro corazón a Jesús, ¿creemos que nuestra vida adquiere un cariz totalmente nuevo? ¿Es nuestra oración humilde? ¿O exigimos recompensas por haber actuado bien?